Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa. Como decimos siempre al comienzo, sin ti no sería nada este programa, que eres el que lo escuchas, compartes y lo haces posible, evidentemente. Una semana triste la que hemos pasado, ya habíamos grabado el programa, por eso no pude comentarlo, simplemente una mención de dos líneas en el post. El día 3 de noviembre, pues hace ya, fíjate, 13 días, se nos marchó el grandísimo Quincy Jones. Una verdadera pena. Yo lo sentí muchísimo, muchísimo, porque pues lo he seguido desde prácticamente que tuve conocimientos musicales. Y bueno, era uno de los grandes y los que más admiraba. Una verdadera pena, estuvo con Ray Charles, Frank Sinatra, seguramente conocerás todos los éxitos junto a Michael Jackson y su increíble carrera en solitario, y además en la década de los 60-70, seguramente no lo sabrás, pero es el autor de la mayoría de las sintonías de series de televisión que recordamos todos. Descanse en paz, Quincy Jones, gracias por todo el legado que nos has dejado. Y la vida continúa. Y continúa con el nuevo programa que hoy comenzamos. Es una banda húngara la que hemos elegido para la portada. Aunque ya te decimos que la portada tampoco es que signifique mucho, pero como es un sistema sonoro, pues para darle algo gráfico, pues qué mejor que una portada de un disco, un programa de música. Ellos se llaman Pit Project, son de Budapest. Lo hacen muy bien y es una música que cabalga entre el jazz más alegre, el smooth jazz, algo de funky, algo de música pop. Música que está muy bien, muy bien. Y por eso hemos elegido para presentarla. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Esto no sé si te lo he dicho ya, que me repito más que el ajo. Y sin perder un instante, comenzamos. Pit Project, aquí comienza Confusión. We'll be right back. Yeet Project, álbum del 2024, que se llama Érase una vez, Once Upon a Time. En programas anteriores ya hemos escuchado algún anticipo de este álbum que suena bastante bien. Esto se llama Baby You Can Call Me. Desde Budapest, Hungría, que se hace muy buena música, nos llega Pete Project. Cruzamos el charco y nos vamos a Chicago. Una banda genial, Urban Night, su álbum Five. La banda de Ramsey Lewis, con colaboraciones espectaculares del que fuera batería en su tribu, en su banda, su grupo en los años 60, Maurice White, que luego se convertiría en el genio, el alma mater de la Erwin and Fire. Erwin and Fire y Urban Nights, ambas de Chicago. Urban Nights 5, The New Funk Tier. Este álbum es del año 2003, que se llama Urban Nights 5. Y el último disco es el 7, que se grabó el año 2019. Ramsey Lewis cometió el error de morirse en el 2022, así que de momento pues no hay nada más. A no ser que tenga un legado, gente que quiera continuarlo, no lo sabemos. Esta es una maravilla de New Funk Tia, que juegan con Frontera, Frontier y Funky, Funk, Funk Tia. Una delicia. Maurice White colaborando con Ramsey Lewis. Ya trabajaron juntos en los años 60. Era su batería, Maurice White, el batería de Ramsey Lewis, un fenomenal teclista y el que cortaba el bacalao en Urban Nights. ¡Qué delicia! The New Funk Tia de Urban Nights 5, de una banda genial de Chicago. Él se llama Kurt Jones, su álbum Kurt Jones 3. Y una delicia que ya te propusimos hace ya una temporadita, de su álbum del 2015, Can't Stop, una pasada. Que es de New Jersey, ahí en Estados Unidos. Era el líder de la banda también funkera Aura, una pasada. Desde hace un tiempo ya por libre. Esto se llama Kurt Jones 3, del álbum del 2015. Y un tema que nos encanta, Can't Stop, no puedo parar. O no pares, que es infinitivo. Infinitivo no. es el modo en el que se ordena imperativo. No pares, Can't Stop. Kurt Jones, otra maravilla. Y seguimos con Out of Fate, un álbum que lleva más añitos, del 97, Release Yourself Free. El acto de fe en la banda es prácticamente un señor. Release Yourself, su álbum del 97, y una delicia que te estamos proponiendo, Free. Esto es Confusión, aquí estamos disfrutando junto a ti y espero y deseo que a ti te ocurra lo mismo y que estés gozando con toda la selección que te hemos preparado para este día. Música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Marion Meadow, Just Doing Me, el tema que le da título y precisamente el título del álbum. Carlos Camilo, Havana Night, de otro de sus grandes trabajos, The Essence. Carlos Camilo es cubano, aunque lleva un montón de años ya residiendo en Miami y no para de lanzar trabajo. Este año me parece que ha lanzado 4 ya. The Essence, lo que escucha el título genérico, y Las noches de La Habana, Habana Nights, lo que estamos escuchando. Y curiosamente, aunque se parecen mucho, Marion Meadow y Bonnie James, que son los dos saxofonistas norteamericanos, hacen una música bastante similar. Por ello, curiosamente, pues han lanzado prácticamente por las mismas fechas nuevo material. Acabamos de escuchar el Just Doing Me de Marion Meadow. Y ahora nos quedamos The Bones de el coleguita Bonnie James. El álbum se llama Slow Burn, de estos días. Y The Bones, lo que escuchas, Bonnie James. Thank you. James, una delicia. Su álbum que presenta estos días, The Bones, el tema. Y el álbum Slow Burn. La delicia de saxofonista que desde el comienzo nos encantó. Bonnie James es de Estejano, de una localidad que se llama Corpus Christi. Y antes mencionábamos la similitud con su coleguita, también saxofonista, Marion Meadows, que también presenta nuevo material, como te hemos presentado hace un ratito. Marion Meadows es de Cleveland, Ohio. También comparten nacionalidad, son norteamericanos, pero de distintos lugares. ¡Qué maravilla! Bonnie James, The Bones, de un álbum genial, lo escucharemos con detenimiento, porque prácticamente nos acaba de llegar. Se llama Slow Burn. Él es otro saxofonista, Jason Jackson, también con nuevo material, Looking Up. Un temazo Rewind. Nuevo descubrimiento de este saxofonista Jason Jackson, Looking Up es el título de su álbum que presenta estos días. Y lo que chuste, se me traba la lengua, lo que escuchas, Wee-Wee. Qué maravilla, y saxofonistas, como digo, que resultan empalagosos y otros que te proponen algo nuevo. Es el caso de Jason Jackson, música distinta, diferente. Y con nuevas aportaciones, nuevas propuestas. Seguimos, jingle y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Whatever you want. Bonaerense, multiinstrumentista Alejandro Fernández de Leche, que lo hemos entrevistado ya en alguna ocasión recientemente porque publica un montón de trabajos. El tema Free con la vocalista norteamericana Loretta Perry, otra pasada. El trío VPM, Brian Bomber por Brown y Michael Paulo, publica nuevo material Seriously y esto se llama Paradise. Thank you. un trío de ases, el bajista Brian Bromberg, el guitarrista Paul Brown y el saxofonista Michael Paulo. Una pasada, ellos comparten banda VPM, que son las el acrónimo de sus iniciales, las iniciales de su nombre, sus nombres. Y han publicado este Seriously recientemente, del que nos hemos quedado con un temazo, Paradise. Robbie Cunningham, multiinstrumentista, sobre todo batería, con un álbum del 2017, creo recordar, aunque se hizo una remezcla en el 2024, a mí me parece 2024, pero no es tan reciente. Continuum. Esto se llama Rain y suena así de bien. Con el que contiene varios homenajes. Escuchamos hace unos programas el homenaje que le hacía con un tema al pedazo de teclista Onaji Alan Gams, y en este tema Rain rinde homenaje a Lyle Mays, otro fantástico teclista, y qué decir de George Duke, a quien también homenajea Rain. Robbie Cunningham al frente de J.C. Matronx y este álbum genial continuo. Guitarrista, te lo presentábamos hace ya poquito, Darrell Showcase Taylor, y en este caso con otro músico genial que nos encanta, Mark Hill, Jordan Lo-Fi, de su álbum Worth the Wait. Thank you. álbum que no me esperaba que fuera tan redondo, Work the Way, del guitarrista norteamericano Darnell Showcase, aquí con el músico Mark Hill Jordan, que también nos encanta. Esto se llama Lo-Fi Vibes. Y vamos ya preparándonos para la traca final. Nos quedan unos cuantos temas y hay que disfrutarlo. Una banda que nos encanta, Afro Elements, Out of the Center, su álbum del 2014. Y esta delicia que ya te programamos hace unos programas, You Are Just a Waste of Time. Del 2014, Out of the Center. Yo eres solo una pérdida de tiempo. You've just a waste of time. Afro Element británicos. Grabaron dos discos y nada más, desgraciadamente. ¡Qué maravillas! After Hours, Some Kind of a Blockage. Es su álbum que recientemente te estamos promoviendo, proponiendo, Long Road. Sometimes our creativity can be flowing. I'm sure that many of us experience periods when there has been some kind of blockage. to be playing the same stuff over and over again. The most obvious notes might be the third and seventh of a chord, because they define the nature of a chord. Everything I played sounded the same. Play the obvious notes. Otra de esas bandas que nos han sorprendido gratamente, Long Road, es el disco que nos propone esta fenomenal formación After Hours, Some Kind of Blockage, lo que escuchamos. Y ahora sí, nos vamos con un indicativo que nos lo propone Al Jarro, y los dos últimos temas para decirte hasta luego. Hola, soy Al Jarro. Ese es un saludo para programa Confusión. Necesitamos. La vocalista Cheryl Hackle, con un montón de músicos fantásticos, Roll Smith, es Devil Be a Big Brand y Joe Crash. Una delicia. No tenemos tiempo para más, así que recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en 7 días. Espero que te haya gustado la selección musical. Todo lo tienes ya en radioesperantia.com, podcast, audios, formas de contacto, lista de reproducción. Ahí mismo tienes dos reproductores, uno sobre música, solamente escucharás Confusión. Y el principal, pues con programas de música, programas de entrevista, programas de historia, etcétera, etcétera. Y nos despedimos con nuestro humilde homenaje a Quincy Jones, que nos dejó el pasado 3 de noviembre. Cometió ese error. No se lo perdonamos nunca. Betcha Good and Harmony, temazo, y incluido en su álbum del 81 de Dude, que me encantó. Que además es Apuesto a que no me herirías. Becha no es el nombre de nadie. Becha didn't hurt me. Bye bye, a ser felices moderadamente. Y volvemos en unos días. Quincy Jones, Becha didn't hurt me. De Dude. You will.